de lucro, que nos permita seguir emitiendo sin estar expuestos a la arbitrariedad de ningún organismo. Colectivo Radiofónico Asturiano, Radio CRAS. Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí en Radio CRAS, en la voz del árbol, con un invitado muy especial que se ha asustado cuando se enteró que es una hora y media de programa. Dice, pero ¿una hora y media? Si tengo que estar en la cama ya dentro de un rato. Ahora os lo presento. Invernal, ya no hay ni Dios por la calle, ya es increíble. Lo comentaba aquí mi invitado Jorge. ¿Qué tal estás, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muy bien aquí. Muchísimas gracias por venir. A la segunda fue la vencida porque ya hubo un intento una vez, pero salieron mal las cosas, ¿eh? Tocó fuga. Tocata y fuga, sí. Hoy va a tocar tocata, el otro día tocó fuga, sí. Que muchísimas gracias por venir. Has traído esa selección musical tan maravillosa que veo aquí. Intentaremos no dormir a nadie. Y dormir es el sueño que tienes tú, ¿eh? Cuando te enteraste que era hora y media, flipaste, ¿eh? Pues sí, mañana hay que madrugar y se nota. Joder, me decías media hora, pero media hora de programa no da tiempo nada. Pones dos canciones y marches. Bueno, ya veremos. Igual se nos queda corto. Pues seguro que sí, luego ya verás, te vale. Vas a coger el tranquillo y no vas a querer marchar para casa. Aunque tengas que madrugar mañana. Que Jorge es un guitarrista. Hola. O un intento de guitarrista, ¿no? Como todos. No insultes a los guitarristas. Que creo que tiene muy buen gusto para la música y creo que hoy lo va a demostrar. Buscaremos algunas cosillas por internet también, CDs que ha traído, un pendrive con cosillas. Y creo que vamos a empezar con... ¿Con quién? Con Van Morrison. Van Morrison, venga. Y esto era un disco de una película, me decía. Sí, una película, Largo camino a casa. No la vi, la verdad. Y nada, lo que importa es la música, no la peli. Sí, la peli no merece la pena. Bueno, hay que verla, ¿no? Pero lo que trajimos es la música, no la peli. Lo apuntaremos. Este tema de Van Morrison y los Chieftains, es verdad, como lo comentabas, ¿eh? Shenandoah o algo así. Pues lo pongo, a ver qué pasa, ¿no? Venga. A ver si suena. Oh, Shenandoah, as far I wander, oh, where your rolling river, oh, Shenandoah, as far Pues empezamos con Van Morrison, no hubo más remedio. Nada, no canta mal este chaval, ¿eh? No, no, está empezando. Acompañado hoy con los The Distance y esa canción de la banda sonora de Long Journey Home. Como ves, mi inglés cada vez va mejorando, ¿eh?, con el paso del tiempo. Y veo a Jorge muy cortado ahí, que se ríe mucho. Bueno, él es mucho de reírse. Pero lo veo un poco cortaduco, ¿eh? Es que impresionas todos los de los micros y bueno, todo este Radio Crash que tenemos aquí, esta cantidad de aparatos, ¿eh?, que tenemos. Es increíble, ¿eh? Andando con rollos y por música. ¿Seguimos con otra peli o qué? Venga, otra peli. ¿Y esta peli de qué va? Pues va de unas pandillas juveniles. Es una peli nueva, de hace poco. Sí, hace poco, ¿no? Dilo tú el nombre en inglés, que yo no lo sé decir. West Side Story. Perfecto. Perfecto. ¿Te gusta como lo dije? Pues vamos con el primer tema, ¿no? De lo que es el CD, que es un prólogo de este maravilloso compositor que se llama Leonard Bernstein. Ahí. Tuve que leerlo, pero no verlo. Otro chaval también. Otro chaval. ¿Cómo vamos? Eso. Pues ahí va. Thank you. Y que empezaba ya la segunda. Como mola, ¿eh? La música del tipo este, de Leonard Bernstein, ¿eh? Con la New York Philharmonic Orchestra. Una pasada esta banda sonora. Sí, señor, no tiene desperdicio, ¿eh? Soy ahí las voces de... luego ponemos otra. No sé si dará tiempo, ¿eh? Que esto pasa muy rápido. Tú piensas que una hora y media lleva mucho tiempo, pero para todo lo que tenemos aquí para poner, no sé si dará tiempo. Y ahora vamos a cambiar a... Cambio de palo, aquí cambio. Siempre cambio de palo. Eso. Además es que traes diferentes palos, que eso me mola, traes ahí unas cosas chulas. Y ahora, ¿algo de qué? ¿De guitarruca de esa...? De esa que te gusta a ti, ¿no? Y a ti, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Para dormir un poco al personal? Ahora mismo, además. ¿Quién es este señor que vas a poner, este paisano? Uno que va a poner con unas greñas. Y con unas camisetas de rayas. De rayas, ¿eh? Ahí, de marinero, no sé. Sí. Una pinta extraña este señor. Pero toca, ¿eh? Toca un poquillo, sí. Y hay un paisanín, ¿eh? Este ya, también ya, el tiempo pasa. Padmeceni, o Padmicini, o como se diga. No sé cómo. ¿Vístelo alguna vez, este? No lo he visto nunca. No creo que nunca tuve ocasión. Sí, yo tuve. No sé si tocó por aquí alguna vez, yo creo que no. No, por Asturias no me suena que... Bueno, Asturias sí tocó cuando... Sí que tocó, pero hace muchos años, ¿no? Tocó en Oviedo, en el Campo Amor, cuando el Festival de Jazz, y en la Plaza Toros con el Padmeceni Group. Tocó, pero claro, estoy hablando... Y ese concierto sí lo viese. Pues qué suerte. Sí. Venga, no te quedes pensativo. Ay, dale que, candela. Es que recuerdo, qué momentos. Que has traído un disco que se titula Secret Story. Es que, joder, me impresionas todo el inglés. Como dicen que lo hablo tan mal, cada vez... Una historia secreta. Haz como yo, ser. En español, y listo. Una historia secreta, que es un disco ya del 92, porque lo pone aquí. Y elegiste un tema que es el Always and Forever. Es que el invitado tiene que decir los títulos, joder. Si me dejas que los diga yo, que me quedo aquí con el disco y es la cago. Lo hago adrede. Claro, he traído todas en inglés. Qué cabroncete. No, todas no. Ah, sí. No. Hay alguna cosa portuguesa que he visto por ahí. Alguna cosa que... Bueno, que dices que es un poco lentilla el sí, tema. Sí, lentilla. Y va a escuchar eso sobre las 10, 10 y cuarto de la noche, un lunes. Venga, pues ahí va. 10 y cuarto, justo. Thank you. Qué cancionina se hace más guapas este chaval, ¿eh? Además con guitarra y cuerda nylon, ¿eh? Ahí te mólate, ¿eh? Espera que estoy despertando. ¿Dormístete? Hombre. No, no, es verdad, estamos aquí hablando. Que, oye, ¿te gusta la cuerda de nylon, eh? Sí, sí, claro. Tiene un toque... Tú que eres un gran admirador del flamenco, que luego ya nos pondrás algo... Ya tardabas en... Pues claro, me imagino que las guitarras españolas a cuerda de nylon... Te llama. Es mucho más guapa, oh, la cuerda de nylon que el fierro. Sí, sí, sí. Aunque, ¿tú tienes guitarra española? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Como siempre te vi la guitarra eléctrica que tienes. Bien, bien, bien, pues... ¿Cambiamos otro poco? Venga, otro palo nuevo. Sí, bueno, seguimos en el sí, jazz, bueno, aunque... americano, ¿no? Estados sí. Unidos. Este señor, y en negro, por lo menos. Reconoces tú a este, me parece, ¿no? Gústate. Bueno, en persona no lo conocí, pero... pero gústame bastante, sí. Este sopla pues hola, bien. Preséntala tú. No, a ver si presentas tú algo. John Coltrane, ¿no? Ese. ¿Quién? Excelso contra... sí, contra... saxofonista, va a decir contrabajista. Estoy pensando en Horacio todavía, que estuve antes con él. y un tema que... ¿Qué tema elegiste? A ver, ¿cuál vas a poner? Elegí Neyma. También es un tema que a mí me gusta muchísimo y que lo mismo, para un otoño... Sí, oye, estás... Una noche. Sí, otra, hoy estoy y lenta no sé también, qué, ¿eh? Estoy no sé qué hoy, sí, sí. Estás ahí romanticón, ¿eh? Ah, sí. Vale, candela. Luego encima vamos a poner fado, creo, así un poco saudade ya, joder. Que este tema se lo dedicó a su mujer, ¿no? ¿No lo sabes? Sí, sí. Sí, bueno, una de sus mujeres, creo. Bueno, tuvo más de una, creo. Pero sí que se llamaba Neyma. Y es un tema precioso. Que ahora lo vais a escuchar. Vale. Pues ahí va. Thank you. Sí, señor, ahí en directo, ¿eh? Grabación ahí, parece casera la grabación. ¿Cómo mola? A lo mejor es casera. Seguramente lo sé. Que además con Eric Dolphy ahí al clarinete bajo, qué bueno era el tío ese también. Muy buena lección, sí, señor. Además, mira, no sabía que era en directo hasta que lo empecé a escuchar. Pensé que era grabación de la conocida de estudio y no, y está mola, mola más. Que me estás comentando antes que a veces descubrimos las canciones en sitios, ¿no? Sí, hombre, descubrimos, claro, ¿no? O... A todos nos pasa, ¿no? Que escuchas una canción y recuerdas, ¿no? Cuando la escuchaste la primera vez. O... Esa cinta de cassette, aquella que... Y estaba recordando un café, el Café del Mar, me decías. Sí, pero... ¿Y cuál es el Café del Mar? No me doy cuenta. Yo creo que estaba en el Marqués de Casa Valdés, esquina con, no sé, con una que baja para la playa. No me acuerdo el nombre. Café así con... Se jugaba al ajedrez y al mus y... ¡Ay, qué raro! Tiempos esos de la universidad. Que... qué tiempos aquellos, ¿eh? Sí. Sí, sí. Yo me acuerdo de, por ejemplo, el Café Diario. El Diario me también, grandes conciertos de... allí de, sí, sí. De jazz, ¿no? De escuchar música guay ahí que tenía Ernesto, de vinilos y tal. Sí, sí. Qué cosas, ¿eh? Y... Estamos viejos. Sí, hombre, es que para eso venimos aquí, el programa, para contar nuestras anécdotas y nuestras aventurillas. Que... ¿Y este cómo lo conociste? Este que vas a poner a continuación. Que este lleva otro guitarrista también. Pues de otro mí, palo, como dices me gustan tú. Mucho los guitarristas pues españoles y de flamenco, ¿no? Que, como uh-huh. digo yo, son los mejores. Y nada, escuchándolos, y resulta que pues este disco cayó una vez en la mano y pues eso, Niño José le tocando temas de jazz, ¿no? Temas de Billy Evans. Ay, si Billy Evans levantara la cabeza, ¿eh? Y exacto, exacto. Y como son malos los temas, y como Niño José le es malo también, pues salió un disco como este. Tengo ganas de escucharlo, a ver si, como lo trajiste aquí, me lo voy a llevar ya para casa y lo escucharé. Escuché algo que me pusiste por ahí, por la escuela, un tema además muy, muy bonito que no vas a poner ahora, según creo, que era el de Peace, Pies, o como se diga. Venga, cambiamos, ponlo. ¿Lo pongo? Ponlo. Es que llegué lento también, entonces... Por eso, bueno, sí, vamos a aburrir a las piedras, pero bueno. Pero hoy es un lunes tranquilo, aburrido. Hoy que se conmemora el genocidio ese que hicieron, ¿no? Esos que llegaron allí a América y acabaron, arrasaron con todo y lo conmemoramos, ¿no? En este Día del Pilar. Pues vamos a poner esto, dedicado a los indios. No a los malditos, bueno, pues eso. Conquistadores. Paz. Eso, que haya paz. Mira qué bien nos viene esta canción, ¿eh? Thank you. Sí, señor. Sí, señor. Qué temazo, ¿eh, Jorge? Así que nos dormimos, pero vamos. Qué tema más bonito esta pieza de paz de Bill Evans, interpretada por el niño Josele. Y estaba pensando yo ahora también, joder, que esta canción la podrían haber puesto en el desfile militar ese que hubo hoy en Madrid, ¿no? En vez de esas marchas militares que ponen. ¿Eh? ¿Imaginas desfilar con esta canción? ¿Cómo lo ves? Es que quieres que te diga. que te iba a decir yo, que esta, que eso me lo enseñaste tú, que esta pieza de Niño Josele, claro, suena la guitarra y muy grave, muy grave. Y porque el cabrón, un digo, momento, perdón, el cabrón momento. No. ¿Qué dijiste? Que te enseñé yo. Sí, sí, que me enseñaste. Vamos, esta hombre. Canción. Sí, me la enseñaste. Yo no conocía esa versión, conocía la versión de Bill Evans, pero esta no. Y que afina la guitarra mucho más grave, ¿no? Y para poder tocarla así con cuerdas al aire y todo ese rollo que saben los guitarristas, ¿no? Es bonita de tocar, sí, sí. Sí, que además la tocas tú, ¿eh? Debe ser. Yo te vi. Muy guapa, sí, señor. Anda, ¿no pensamos otra canción después de esto? Venga, pues pon otra del mismo. ¿Ah, sí? Si te gusta el disco. La que íbamos a poner al principio, que es el Vals for Debbie. Venga, que si no sí que nos dormimos de verdad. Y esta ya más, esta es más, ya más sí, marchosa, esta es ¿no? así romanticona y tal, pero ¿también? Un poco... De tirin, tirin, tirin, tirin, ton, ton, ton, ya sabes. Venga, pues ahí va. Thank you. Pues que se acaba el tema y nosotros haciendo el pijo aquí, como siempre. que está bien. Es que empezaba otro tema ya, un poco más. Que nada, que está bien estas versiones en plan Lolailo. Perdón. Versiones Lolailo, sí, anda. Se te ha escapado. Perdona. En plan flamenco de temas de jazz, ¿no? De todo el disco entero de temas del grandísimo Bill Evans. Pero bueno, tiene buena pinta. A mí además, me gusta mucho este disco, es una pasada. Además toca buena gente. Aquí toca yo el Obano, por lo que vi antes, por ejemplo. Aparte, sí, bueno, sí, de Javier Colina y toda esta gente conocida de por aquí. Y ahora nos vamos con Dios, creo, ¿no? Si existiera. Si existiera Dios, sería este señor que viene ahora, ¿no? Okay, sí, hombre, sí, ya que estás con el nylon y te gustó el nylon y vas a seguir con el nylon, ahora vamos a ver el nylon de verdad. El nylon me gusta mucho, sí señor, sí que es verdad que me gusta, me encanta. ¿Quién es este señor? Para los que no le conozcan. Y uno que murió, que para los que no lo conozcan, que lo empiecen a conocer inmediatamente. ¿Tú crees que hay alguien que no conozca a este? No hace falta presentación, simplemente como su música y ya está. Murió hace poco. Sí, joder. En México, ¿no? Sí. En México. Manolo me grabó el documental, el último documental, ¿no lo viste? No, el último no. No lo he visto. Pues no. Manolo me lo grabó ya hace tiempo en un CD, pero no he podido verlo todavía. Tengo ganas de verlo, sí, ese documental. Vi el típico ese que echaron en la tele varias veces, ese, ¿no? Sí, eso también lo he visto. Pero este último no, a ver si conseguimos verlo. ¿Y qué vamos a poner? Estamos dudando, ¿no? Sí, yo traje este disco porque yo a este hombre le he visto tocar 3-4 veces, yo creo. Y le he visto tocar aquí en Gijón y en Oviedo. Y tocaban esta gira, precisamente, la que sacó este disco. Uh-huh. Y bueno, evidentemente ver tocar a esta gente impresiona. Así que nada, un poco por ese recuerdo personal, pues me he traído este disco. Pero no sabíamos si elegir él tocando solo o tocando con el grupo, ¿no? Por además, siempre tocaba él solo al principio, ¿no? Yo las sí, par de veces en que lo vi... concierto sí, suele salir él solo primero. Solo primero, sí, sí. Y luego ya... deja a todo el mundo sentado de culo y luego ya te remata, ¿no? Así que nada, pon a Mi Niño Curro. Venga, Mi Niño Curro, me gusta el título además mucho. Gracias, pasa. Ahí estaba, sí señor, ¿eh? Vaya paisano. Ahí lo tienes. Vaya paisano. Este disco, Además, sí, es que mola cuando empieza, porque incluso cuando está afinando, que lo primero es cómo está afinando, sí, sí, sí, queda hasta bien. Yo que tiene. Pues este disco que llegué del 93, Live in America en Estados Unidos, Conquistando América, ¿ves? Conquistando América con su guitarra, mira, no con hoy. Armas, no con hoy. Fusiles, ni con... No, no. Y no, no lo preparamos, con la música. No lo preparamos. Pues sí, aquí en Estados Unidos en directo, en Nueva York, en Berkeley, en no sé dónde más, ponía por ahí. Y muy guapo, muy guapo. ¿Y ahora qué seguimos? ¿Seguimos con lo mismo? Pues claro, seguimos con lo mismo. Como sé yo que aquí el único que gusta el flamenco y a mí... Ay, ay, fuiste fino. Pues, pues oye, voy a llevar flamenco, hombre, que se fastidien. Voy a dar la vara a todo el mundo, ala. No es mi programa, pues ala, fastidiaros. Así que, pues no, bueno, no. Como poner otro guitarrista va a ser muy pesado ya. Pues vamos a poner a otro guitarrista, pero con un cantador. Bueno, menos mal, hombre, que se hay unos quejíos ahí de esos. Así que es, unos sufrimientos, unos sufrimientos. Pues este ye, Vicente Amigo, ¿no? Exactamente. Y el Pele este, no sé quién ye, pero ye el cantante. Pues yo tampoco, pero llamas el Pele. Y nos vas a poner una solea, porque lo pone aquí. Que ye el rincón de los, de los amargos. Muy bien, buen título. A ver, ¿de qué va? Thank you. y el rincón de lo amargo. Y el rincón de lo amargo, que todo el mundo tiene sitio, madre de mi alma, para irme es cuando que todo el mundo tiene sitio, madre de mi alma, para irme en cuanto. Oye, Carlos. Sí. ¿No era un programa de jazz este? Todo es jazz. Tú eres jazz. Tu reputación por los suelos ya. Gente dando gritos ahí. Sí, sí, sí. Hay quejíos ahí. Sí, no sé qué le pasa a este señor. ¿Qué pasa al árbol? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa al árbol hoy? Árbol. A la voz del árbol, ¿qué le pasa? Estabas ahí intentando enseñarme a dar las palmas, pero la soledad y es como la bulería, pero más lento, sí, señor. Algo así. One, two, three, one, two, three, one, two, one, two. Eso lo haría. un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Saltamos el charco, ¿no? Saltamos el charco, sí, hay que ir a nado, vamos a... ¿Y a dónde, no, a dónde me llevas? A Brasil. Cómo mola, sí, señor. Más Brasil. ¿Y qué vas a poner de Brasil? Porque Brasil, uf, es pues tan extenso. Una muy típica, muy típica, muy típica. ¿Sí? Ya basta de sorpresas. A ver si me sorprendes. Un hit, un hit. Un hit para ahí. ¿Y quiénes son estos señores? Uf, del 63, madre mía. El Stan Getz. ¿Habíamos este nacido? Casi. Soy lo malo de todo. Stan Getz y el João Gilberto este, joder. Los que pusieron de moda la bossa nova en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, casi la inventaron ahí, sobre la marcha. ¿Y qué me vas a poner? ¿Un tema que este tema te mola a ti? Este tema me mola, sí, me mola. Me molan todos. Lo que pasa que, como en el disco este, son todo muy conocidas. La chica de Ipanema, el típico, tal, sí, y tal, y tal. Pues vamos a poner Pra Machucar. Es que nos gusta mucho. Este lo tocas con la guitarra, además, también, que lo sé yo. A ver si un día traes la guitarra y toques. ¿Qué bocas tienes? ¿Qué bocas eres? Fazendo ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender. a ciência de viver pra não sofrer. Antonio Carlos Jobim estaba al piano también, que no lo comenté antes, que el tema es de él, creo, bueno, creo que son casi todos de él. Y ahí al piano también, y vaya sensación, ¿no? Cuando empezó a cantar, que le comentaba que era como tener aquí a Joao Gilberto en el oído, ¿no? Ahí susurrándote, ahí cantando. Qué sensación. ¿Eh? No sé. Y qué solaco se mete ahí el Stanguet este, ¿eh? Joder, cómo sopla, tío. Muy bueno, sí señor, un clásico de las pistas. Oye, Carlos, ¿di algo del Día de la Hispanidad o qué soy? ¿No dije nada todavía? Sí, di algo. Pues que es una puta mierda. No me piques, no me piques. No, lo que os tengo que decir, que eso sí que es importante, ¿no? El Día de la Hispanidad, es el festival que vamos a hacer en Radio Crash, conmemorando el 30 aniversario, y que va a ser el 24 de octubre en la Sala Albéniz a las 8 de la tarde. Habrá maravillosos grupos, pues habrá 8 grupos incluso. Estará Pauline en la playa, Javi los paramétricos, Les Bárbares Barbus, Fidrigo, Toli Morilla y el coro al alto la lleva, las GPS, Blues and Decker y una especie de banda también de Radio Crash. Así que no os lo podéis perder. Hay que celebrar el 30 aniversario de Radio Crash y que dure otros 30 mínimo. Yo no me lo pierdo. Cuento contigo, Jorge. Sí, señor. Y después de este inciso, seguimos con el portugués. ¿Fala portugués? Sí, va. Me encantaría hablar el portugués porque es guapísimo. Un idioma más guapo. Y un país muy guapo. Y un país muy guapo, sí, Portugal. Sí, señor. Con gente muy guapa también. Sí, sí, sí. Sí, sí, joder, y siempre que fui a Portugal, no te ríes, que es verdad, que joder, que siempre me te tratan muy bien, ¿no? Y muy, muy buena onda. Hay que portugalizar España. Pues yo creo que sí, sí, sí, tanto europerizar de eso, que no, no, no. Hagamos eso, ¿cómo se dice? Portugalizar. Portugalizar. Portugalicemos España, sí señor, me cago en 10, es que es lo que nos hace falta, joder, que sí. O como en el libro de Saramago que se desprende la península ibérica, ¿lo leíste? Sí, la balsa, sí, sí, de piedra. Pues eso es lo que tenemos que hacer, que se desprendan los Pirineos y que naveguemos hacia América. Carlos, no te deja el vino. Sí, joder, eso sin beber vino, joder, imaginaros si... Porque estoy mal del estómago, que si no... Bueno, vaya cantidad de tonterías que puedo decir. Claro, tú me tienes que decir algo también, tú, para una tontería, para... Que... Venga, pon a Marisa, pon a Venga, Marisa. Venga, vas a poner a Marisa. Que trajiste el fado, qué guapo. Y el fado, ¿eh? El fado, yo muy guapo. Y nos trajiste aquí a la Marisa. Y dijiste que el 5 iba bien, ¿no? Sí. ¿O siente la miña terra? Creo que sí. Recuerdo que no me gustaba esa canción. ¿Recuerdas que te gustaba? Seguro que a nosotros también. Ahí va. Meu e vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado. As cordas de uma guitarra, sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido. Vontade de chorar, ó gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que traz. Esta tristeza este fado. Pues no, no, esta era la misma canción, no puede ser. Es que tenemos aquí en bucle el reproductor de Windows, que estaba pensando con Jorge, que por cierto está aquí a este lado, se ha venido a este lado, así que ahora no puede hablar. Bueno, puede hablar por este micro. ¿Quieres hablar por este micro a ver cómo se oye tu voz? Hola. Pues se oye más o menos parecida. Que le vamos a dar otra oportunidad a esta chica y le vamos a poner otra canción, pero la misma repetida, ¿no? No puede ser. Así que, ¿qué te parece Barco Negro? Esta creo que es buenísima esta canción, ahí va. ¿Qué te pareció la elección que hice? Sabia. Apoteósica, ¿eh? ¿No te gustó mucho? ¿Qué? Sí, está muy guapo el tema, ¿eh? No me gustó este, no sé. Bueno, pues ya creo que portugalizamos bastante bien nuestra emisora, así que es de lo que se trata. Damos otro salto de charco. ¿Otro salto? Ah, joder, ay, es que tantos saltos, no, un salto para aquí, salto para allá, joder. ¿Y ahora dónde nos vamos otra vez? A Nueva York. ¿Qué dices eso? Sí, sí. Joder, qué guapo, ¿eh? Ahí, acuérdate. Al lado oeste, ¿no? Al lado oeste, zona puertorriqueña. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Acuérdate de la película un poco? Había una chica que se llamaba María. Ah, María, María. Pues nada, vamos a buscar a María a ver qué tal está. María, the most beautiful sound I ever heard. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud, and there's music playing. Say it soft, and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Ah, que se acabó la canción. ¿Y cómo no me avisas? Que no, es que está. Vamos a poner algo de internet ahora. Estaba leyendo aquí los comentarios que hay, por eso me quedé ahí obnubilado. Al sur. ¿Al sur? Al sur. El sur mola más. Sur de Nueva York, siempre, siempre. El sur, siempre. Sur siempre mejor. Sí, sí. Y ahora más al sur de Nueva York es esto, ¿no? Sí, claro, por eso. A Cienfuegos, ¿no? Vamos a Cienfuegos. A Cienfuegos, ahí a Cuba, sí, señor. ¡Hombre! Estaba leyendo aquí que Cuba alba ¿cómo pone? Cuba alma latinoamericana. Pone. Nos enseñaste el valor de la dignidad, el precio de la libertad. Dios, ¿cómo estás hoy? 50 años de bloqueo, guerra sucia y desméritos de tus logros socialistas. Lo pone aquí Rubén Humberto. Piensa esto. ¿Que nos vas a poner a Buenavista Social Club, puede ser? Sí, para variar. Y joder, aquí está el Ibrahim este, que nos mola un montón. Que, paisano. Que vaya bien, que canta, ¿eh? Sí, canta muy bien el paisano. Hombre. Canta, canta guay. Vamos a ponerlo de YouTube a ver qué pasa, ¿no? Porque igual explota o yo qué sé. Tampoco lo tenemos muy controlado. El nivel de programa se está viniendo abajo por momentos. Sí, sí, sí, sí, joder. Que tenía últimamente un nivel muy alto. ¿Qué se va a hacer? Vamos a intentarlo a ver qué pasa. Cienfuegos tiene su guaguanco. Ahí va, para bailar. Menos mal que traes algo ya un poco más marchoso, joder. A la la la la la la la la la la la la. Cienfuegos tiene ya su guaguanco. a esa famosa región llamada Perla Sureña. Thank you. Pues aquí yo me lo pasé, Chupi. No sé tú, porque estás al otro lado, pero yo viendo aquí el vídeo de estos, encantado. Además, con subtítulos en inglés, chaval. Te veía un nubilado ahí. Sí, sí, sí, sí. Vaya paisanaje, ¿eh? Mola, mola este paisanaje. En la sangre, lo llevo en la sangre. Sí, sí. Que estamos llegando al final en darte las gracias. No, gracias a ti. Por el esfuerzo. Un placer estar aquí y vivir un poco la experiencia. Pero antes de acabar tienes que responder a las dos preguntas del programa. ¿Y si acierto? Y si aciertas, pues te ganarás el premio especial de la casa. Todavía nadie lo gana, ¿eh? A ver, dispara. ¿Un árbol favorito? ¿Favorito? ¿Un árbol favorito? Favorito no lo sé, pero un pino verde, grande, bueno. Frondoso. Muy bien, ¿qué especie de pino? El pino... No, que eres broma. El pino va muy bien, está guay. Un árbol muy guapo. ¿Y la voz del árbol? ¿La voz del árbol? Una voz, es una muy voz. Difícil. Una voz. Pues una voz que me gusta mucho. La de Isabel Muñiz. Cantando con un grupo que se llama Buen Suceso. Me suena, conoces bien. Es una, qué pelotero eres, ¿eh? Es para que luego te invite a las cañas ahí, claro. Me gusta esa voz, Jorge, sí señor. Sí, mira, no lo había elegido nadie la voz de... sí, es que wow, pasó tanta gente por aquí. Pero no, es una buena voz, sí señor. La voz de Isa, de nuestra Isa. Oye, pues muchas gracias por esa voz. A ella. Y por ese árbol. A ella. Que nada, nos vemos por los bares, seguramente, y por ahí. Puede ser. sí, seguro que sí. Que nos vamos con algo que te gusta. Ya nos pusiste flamenco y aquí hasta reventar. Claro. Pues más todavía. Un disco que todavía no pusimos, que trajiste también de Vicente Amigo, que antes sonó, pero con un cantador. Y este disco de Mi Corazón al Aire, ¿no? Que ya este hace bastante, del 91. Sí, hace tiempo. No sé qué año, hace tiempo. Y vamos a poner la 4, que se titula Morente. Lo tienes tú en la mano, tío, no sé. Sí, pues esa misma. Que muchas gracias, Jorge. A ti, hombre. Salud. Hasta luego.